Hola, buenas tardes, bienvenidos a una edición más de El Acratador. Un contrainformativo libertario que está acompañándoos todas las semanas desde hace un porrón de años. Estamos aquí todos los jueves de 8 a 9 y bueno, voy a dar paso a nuestros compañeros para oír sus gélidas voces. Buenas tardes. Bueno, y también nos puedes escuchar en nuevos horarios. Si madrugas mucho, puede que nos escuches a las 6 de la mañana los martes y si no madrugas, pues los sábados a mediodía. Me parece que tu micro da problemas una semana más. Estoy problematizado con mi micro. Sí. Quizá lo puedes escuchar, sí. Bueno, mientras tanto voy diciendo yo, no sé si está todo bien, sí, que tenemos un correo al que nos podéis escribir comentándonos pues denuncias, sugerencias, convocatorias, notas de prensa, microabierto@radiotopo.org y que también nos podéis seguir en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, @radiotopo. Y bueno, también nos podéis llamar si tenemos algún problema técnico, que hoy tenemos técnico nuevo. No, hoy no llaméis. Al 976-29-13-98. Venga, sí, que no tienes que sacar la antena. Pues nada, esta semana me parece que empezamos con recuerdos y obituarios. Pues sí, y empezamos con la muerte de una persona, Bell Hooks, que bueno, pues es una escritora afroamericana de la que, como vosotros perfectamente ignoráis, porque por desgracia muchas veces lo que nos sucede, y era una de las cosas que denunciaba esta mujer, Bell Hooks, es que hay una serie de voces de personas oprimidas que sobrepasan el pensamiento teórico más al uso y que son muy desconocidas, y es lo que le pasa a esta mujer, Bell Hooks, que ha muerto con 69 años en Estados Unidos, una histórica feminista y que es la madre, entre comillas, de lo que se llama el feminismo interseccional. O sea, el decir que las reivindicaciones de las mujeres no pueden ser unas reivindicaciones completas, sino están dentro de los conceptos de el género, la educación inclusiva, la raza, la clase social. Y bueno, pues ha escrito sobre arte, historia, sexualidad, medios de comunicación y bueno, pues una feminista que además pues ha sabido muy bien lo que era la opresión. Bell Hooks en realidad era el nombre de su bisabuela, por cierto, Bell Hooks en minúsculas, porque ella decidió que su nombre se escribirá en minúsculas, y nació, fijaos, hace 69 años, no hace tanto, en 1952, en una localidad segregada en Kentucky, donde pues había zonas para negros, zonas para blancos, baños para negros, baños para blancos, y donde pues las personas afroamericanas se sentaban en una parte del autobús y los blancos en otra. Y bueno, pues estuvo haciendo un montón de reivindicación, llegó a estar detenida. Decir que también pues tiene 40 libros y un montón de numerosos artículos académicos, y a toda su obra, por desgracia en inglés, podéis acceder a ella a través del Instituto Bell Hooks, que bueno, pues que tiene la sede física en un college, en un instituto de Kentucky. Y decir que bueno, pues es una persona que también tuvo una infancia bastante dura, pero que consiguió llegar a profesora de inglés, profesora titular de estudios étnicos, y sobre todo, pues bueno, se hizo popular por el escrito, bueno, pues su trabajo más conocido es I'm a Woman, Black Woman and Feminism. No soy mujer, las mujeres negras y el feminismo, que se publica en 1981 y que viene a sacudir las conciencias de, incluso dentro del propio feminismo, que nunca había mirado hacia las feministas afroamericanas. Y bueno, pues también decir que es una tipa que bueno, pues que ha muerto en su pueblo natal, y que la verdad que bueno, pues que también queremos quedarnos con una cita suya: estar en el margen es ser parte del todo, pero fuera del cuerpo principal, y esto viene de su teoría feminista de los márgenes al centro. Así que eso, que la tierra te sea leve, bell hooks, y haremos por leerte. Y esta semana también nos enterábamos de la muerte de Thomas Mensford, también conocido o más conocido como Mensy, el que fuera cantante de los Angelic Upstart, que es lo que está sonando de fondo. Ha muerto a la edad de 65 años supuestamente por COVID, o bueno, no sabemos exactamente qué es lo que tendría este hombre en la mochila, porque bueno, pues estas cosas también no sabes hasta qué punto la gente muere por COVID o ya es la puntilla que te falta para irte al otro barrio. De los Angelic Upstart, pues nada, decir que es una banda que se formó allá por el 77, fue una de las más influyentes dentro de lo que sería y lo que es el hoy. También fue una de las primeras que se posicionó claramente como antifascista, cosa que les trajo bastantes problemas y boicot. Y bueno, pues además de posicionarse a la hora de tocar para conciertos, firmar manifiestos, a la hora de medirse en las calles y aplicar correctivos, pues también estaba ahí el hombre. Y es una banda que, no sé, igual mucha gente no ha sido consciente de haberla escuchado, pero seguramente alguna de sus versiones sí que la habéis podido escuchar, como puede ser el Solidarity, que fue bastante versioneada por aquí, pues aquí en Zaragoza, bandas como Cuarto Rage o Chicharrica también. No, Chicharrica. Tenían una versión, bueno, y luego la han reversioneado un montón de gente. Una traducción, la verdad es que la traducción es libre, porque poco tenía que ver con la original. Con la original, era a propósito del sindicato Solidarnosc en Polonia, que fue un sindicato que se oponía al régimen comunista de Jaruzelski, que era un personaje que, bueno, del que yo todavía me acuerdo, un personaje con unas gafas de pasta tremendas y no era un moderno. Y la verdad es que se hizo una traducción bastante libre, eso de campesinos y obreros de la ciudad y tal. Bueno, la verdad es que se ha hecho como una especie de himno, ¿no?, para mucha gente. Pues sí. Pues eso, desde aquí también nuestro recuerdo para este personaje. Bueno, y empezaremos el programa hablando del río, de las riadas y estas cosas que suelen pasar habitualmente. Sí, y es que en esta ciudad nos ha hablado de otra cosa en estos últimos días. Y para poneros en situación a quien no hayáis estado por aquí o a los que hayáis estado ajenos, os ponemos unas palabras de Alfredo Ollero, que ha escrito para Arainfo, que dice: esta crecida del Ebro no es histórica como se nos ha querido hacer ver desde el sensacionalismo. Pasará a la historia como una crecida más, parecida a las anteriores y a las que seguirán viniendo. Las crecidas son imprescindibles para que el río siga siendo río y el mar siga siendo mar. Para estudiarla nos faltan aún datos, ver su evolución completa, pero podemos adelantar que es más o menos como las otras crecidas destacables de este siglo, 2003, 2007, 2015 y 2018. Parece que tiene un periodo de retorno de unos 4 años, es decir, cada año hay una probabilidad de un 25% de que se registre una crecida igual o superior a esta. El origen de la crecida es el de todas. Ha llovido mucho en toda la cuenca del Ebro, y el funcionamiento en el Ebro medio es el de siempre. El río ocupa su cauce mayor o llanura inundable. Es lo que tiene que hacer. El trabajo del Ebro consiste en conducir desde todos los rincones de su cuenca el agua, el sedimento y los nutrientes hasta el mar. Es un trabajo continuo, fundamental para la cuenca y para el Mediterráneo, y es un trabajo que se acelera y se hace eficaz precisamente en las crecidas. El Ebro no solo hace ese trabajo de forma inteligente, eficiente, sostenible y gratuita, sino que además es capaz de autorregularse para ir frenando su energía y sus propias puntas de caudal, y esto lo hace ocupando su cauce mayor, es decir, sus zonas inundables, en las que almacena agua temporalmente y disipa energía. Es un gran recinto inundable de unos 750 kilómetros cuadrados, entre Logroño y La Zaida, que regula la crecida. Este gran trabajo del Ebro en crecidas renueva el cauce, moviliza el sedimento, reconstruye playas e islas, riega bosques de ribera, genera nuevos hábitats, aumenta la geodiversidad y la biodiversidad, fertiliza todo el ecosistema, destruye invasoras, aparta alimento al mar y reconstruye las playas mediterráneas. Las crecidas son, por tanto, salud para el río y para el mar. Son imprescindibles para que el río siga siendo río y el mar siga siendo mar. Y esa salud repercute en nuestra salud, es nuestra vacuna. No lo sentimos ni lo apreciamos, y nadie estos días nos lo cuenta, pero el Ebro es un gran corredor bioclimático y sanitario que nos aporta enormes beneficios a toda la sociedad, y estos beneficios son mucho mayores con las crecidas y los años en los que ha habido crecida. Todavía no hemos comprendido como sociedad que la zona inundable es el río, que vivimos y cultivamos en el río y que, por tanto, tenemos que asumir el riesgo. Y la única solución es adaptarnos a él. El río va a seguir funcionando igual. Las crecidas no se pueden evitar y además no las debemos evitar, porque son imprescindibles para nuestra supervivencia. No podemos seguir viéndolas como un problema o algo dañino, pues es falso y además es engañarnos. Podemos ver las inundaciones como un reto, el reto de la necesidad de integrarlas cada vez más en nuestra vida y en nuestra actividad desde una gestión adaptativa. El sistema tradicional de defensas mediante motas implantado en el Ebro se ha manifestado en todas las crecidas inútil, frágil y en casos locales contraproducente. Los dragados y eliminaciones de vegetación también han sido totalmente ineficaces y han destruido el equilibrio del cauce en puntos concretos, generando efectos peores. Hay un consenso científico total sobre la inutilidad de estas prácticas. Las únicas medidas adecuadas para reducir los daños son las de adaptación, ordenación del territorio adaptando los usos de inundabilidad y soluciones basadas en la naturaleza, principalmente dar más espacio al río eliminando motas o echándolas para atrás, junto con la recuperación de cauces antiguos y consolidación de un corredor ribereño natural como filtro y protector. Afortunadamente, algunas administraciones ya van actuando en esta línea, pero habría que hacer mucho más, sobre todo en ordenación del territorio, en esta adaptación de un territorio riesgo como nuestro, con nuevas normativas y acciones en la línea directiva europea. ¿Qué hacen todavía hoy, por ejemplo, unas urbanizaciones ilegales dentro del río? Todo esto que he contado no es opinión, son hechos y están basados en conocimiento científico, el de centenares de colegas de todo el mundo con millones de horas de trabajo de campo en todo tipo de ríos y miles de publicaciones científicas. Ese saber colectivo no puede ser desaprovechado a cambio de unos votos. ¿Cómo pueden nuestros responsables públicos seguir prometiendo la solución de limpiar el río? Ese mantra popular equivocado y medida destructiva e inviable. Alucino, casi en 2022 y seguimos así. El día en que la sociedad por fin entienda que el río se limpia a sí mismo, que esas limpiezas prometidas no solucionan nada, el día que deje de haber presupuestos para hacerlas, habremos dado un paso de gigante en la gestión. Las personas afectadas por las inundaciones, las que gestionan el territorio, las responsables de comunicar y sobre todo las que ejercen la política y toman decisiones, tienen que leer más ciencia, mucha más, y tienen que apoyarse en el conocimiento científico para conseguir mejoras en nuestra relación con el río y sus crecidas, que son nuestras crecidas, ya que nos benefician colectivamente como sociedad y como especie. ¿Y qué opináis vosotros, compañeros? Pues yo voy a tomar una frase que me ha dicho esta mañana una sabia bibliotecaria y una persona que tiene más años que yo. Y me ha dicho que, claro, que ya decir, que no es que falte limpieza, lo que nos falta es memoria. Realmente ha habido grandes riadas del Ebro, incluso cuando se hacían barbaridades como cargarse las mejanas, las islas tradicionales del río, vamos, se metía una excavadora dentro del río cuando iba abajo y se arrasaba con todo. Y la verdad es que, por ejemplo, bueno, hay que recordar aquí la riada del 61, que de hecho creó el Galacho de Juslibol porque se había excavado mucho, se había sacado mucha tierra y mucha grava. Y se habla de las prácticas tradicionales. Muy bien, pues yo invito a las prácticas tradicionales. Venga, vamos a hacer casas de adobe y de grava, que era lo que se hacía con lo que se sacaba del río. Cosa que también que quería decir, que si tú construías un pajar de adoba o de mayacán, de piedra mala, etcétera, etcétera, pues tampoco era tan grave que se te lo llevara el río, que es lo que lleva pasando desde hace un montón de siglos. Y a lo mejor nos tenemos que hacer una serie de preguntas o tener un poco más de memoria. Porque, por ejemplo, no se hicieron garajes en algunos bloques de cerca del río. ¿Por qué cuando se hizo, por ejemplo, el Gran Casa, se hizo directamente, y estamos hablando de algo de cuando aún se limpiaba, entre comillas, el río, se hizo directamente con dos bombas de achique gigantes en los garajes? Pues bueno, algo. ¿O por qué el barrio de Ranillas se llama Ranillas? A lo mejor se llamaría Personillas si hubiera vivido alguien allí alguna vez. Pues eso, que la verdad es que habría mucho que pensar sobre todo este tema. Y sobre todo que, claro, cuando hablamos de limpiar el río, ¿desde dónde lo limpiamos? Sabemos que nos oye gente de Logroño, por ejemplo, y de Tudela y de otros sitios, nuestro podcast. Pues no sé, ¿dónde empezamos? ¿En Fontibre? ¿Dónde nace? Es que, claro, estamos hablando de actuaciones que pueden no tener límite y, sobre todo, no tienen un límite ecológico. Hombre, yo creo que le han dado bastante, bastante bombo a la cosa. Y yo tomo como medida, pues tengo un local de ensayo que generalmente se inunda con estas crecidas y este año no hemos pasado de los cuatro dedos. Tenemos una marca de las distintas riadas y vamos, este año ha sido una tontería. Eso sí, todo hay que decir, es la primera vez que vemos un castor o unos castores por el Huerva, que eso sí que ha sido... Alguien lo vio. Sí, se han dejado ver mucha fauna, también muchas ratitas, muchos ratones. Al final se han inundado sus casitas también. Se tienen que buscar la vida. Claro. Le arrancó las orejas al compañero sin querer porque he tenido que cambiar de micro. Pues bueno, hablamos de una movilización que al fin y al cabo se está produciendo en todo el estado y son las movilizaciones, las diferentes quejas por la atención primaria, que con todo esto de la pandemia, no sabemos si es casualidad, preferiríamos pensar que sí, pero nos tememos que no, está perdiendo calidad a ojos vista. Y en concreto aquí en Zaragoza, el martes 14, nos hacemos eco de esta movilización, pero ha habido muchas más, se produjo lo que se llamó Rodea el Centro de Salud de Revolería. Este centro de salud, que da servicio al barrio de la Madalena, aparte de las Fuentes y las Tenerías y Echegaray Caballero, la zona que rodea el Ebro, pues bueno, ha perdido las urgencias que tenía por la tarde. Decir que, bueno, pues era un servicio de urgencias normales y urgencias pediátricas y, asimismo, este servicio ha desaparecido en otra serie de centros de salud, con lo cual en cuatro centros de salud se concentran más de 700.000 personas de Zaragoza y su entorno que tienen que acudir a diferentes tipos de atención. Especialmente grave, además denuncian, es la atención pediátrica porque estás obligando a niños y niñas, incluso de muy corta edad, a desplazarse a otros barrios de la ciudad. Y también, hablando de todo un poco y relacionado con este tema, pero con mucha, mucha falta de atención que también está sucediendo en plena pandemia, es que han desaparecido el servicio de atención psiquiátrica. Mucha gente con problemas, pues con problemas severos mentales, lo que necesita es precisamente una atención cercana, un psiquiatra de cercanía al que pueda acudir, y sobre todo cuando hay personas que por su propia situación no pueden desplazarse mucho, y más en situaciones en que tu cabeza pues no funciona como debe funcionar. Pues eso, han desaparecido también el servicio de psiquiatría, no solo en este centro de salud, sino en muchísimos más. ahora que tantas promesas se hacen y que tanto queremos cuidar a la gente psiquiatrizada, parece ser que del dicho al hecho, como se suele decir, hay un trecho y está sucediendo todo lo contrario. Y nos vamos brevemente a Sevilla para condenar la actuación policial desproporcionada en la concentración que exigía más pediatras en Amate. El 14 de diciembre, la delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, APDA, ha condenado la actuación injustificada y desmedida de las fuerzas del orden, que reprimió ayer una concentración vecinal que reclamaba la contratación de pediatras en el centro de salud de Amate, dado que en este se encuentra sin atención pediátrica debido a la baja de los 3 especialistas del centro. El gran despliegue de agentes y la actuación de los mismos ante el grupo de vecinos y vecinas, entre ellos los que se encontraban personas de avanzada edad y menores, muestran el peor lado represor de las fuerzas del orden, denuncia la organización ante una concentración pacífica de la ciudadanía que ejercía un derecho constitucional por el recorte de servicios y el abandono generalizado que padecen los barrios populares u obreros de nuestra ciudad. Por ello, la delegación de APDA demanda que se depuren responsabilidades entre los mandos policiales. Ante esta situación y el hartazgo de las vecinas y vecinos, el Estado ofrece como última alternativa la represión por parte de los agentes, cuya función debería ser la de proteger a la ciudadanía. Y seguimos con más noticias de sanidad. Los casos de anorexia y bulimia se disparan en Aragón tras la pandemia. Más de 500 nuevos casos de trastornos de la conducta alimentaria se han atendido desde el pasado mes de enero en las consultas de psiquiatría del Hospital Clínico de Zaragoza y del Provincial, los únicos centros en todo Aragón que cuentan con unidades especializadas para atender los casos de anorexia, bulimia o trastorno por atracón. La prevalencia ya aumentó de un 7,8% en 2019 a un 10% en 2020, como fruto de la pandemia, y sigue al alza. De los 500 nuevos casos de este año, 350 han sido en adultos, de los que 100 se consideraban muy graves. Por su parte, los 150 restantes han sido entre menores. Además, en el caso de estos últimos, las listas de espera para ingresar han llegado a superar los 15 jóvenes. Desde la Asociación Trastorno de la Conducta Alimentaria de Aragón denuncian que en las dos unidades específicas existentes, el provincial atiende a mayores y el clínico a menores, existen grandes carencias en cuanto a recursos e instalaciones. Ello se traduce, según dicen, en una prolongación del tratamiento de enfermedades que, por sí mismas, en adolescentes, se sufren durante un mínimo de 3 años y pueden llegar hasta los 8 en los casos más graves, alegan. Según denuncian desde este colectivo, en el caso de la unidad de trastornos de conducta alimentaria del Hospital Provincial, hay 4 camas reservadas para estas patologías, pero solo 2 están ocupadas. Hay lista de espera y hay 2 camas que no se están usando. Nadie nos da motivos, solo nos dicen que todavía están por inaugurar. Además, la unidad lleva desde el pasado mes de mayo sin un psicólogo fijo. Desde septiembre hay una psicóloga que pasa a consulta durante 1 hora y media a la semana. Es la única que hay para los 350 nuevos casos y para todos los que están en tratamiento antes. En el caso de esta atención especializada en el clínico, la situación no es mucho mejor, según la asociación. Aquí los casos se han incrementado en un 44% y solo hay 2 camas en la planta. Dicen, al ser insuficientes, se están utilizando 4 camas de la planta de pediatría. Las condiciones no son las que los pacientes necesitan. Tendrían que quitar los espejos, tener los baños cerrados, un comedor terapéutico. No tenemos instalaciones ni un comedor donde los pacientes puedan comer. Con el COVID tienen que hacerlo en el despacho de la enfermera, de forma individual y por turnos, añaden. Además, las familias denuncian que, una vez recibida el alta, la situación no mejora. Cuando salen, el psicólogo y la psiquiatra les ven una vez al mes, las nutricionistas, con un poco de suerte, 2 veces al año. En el caso del provincial también hay un centro de día con 6 plazas que han tenido lista de espera durante todo el año y que cierran tanto en Navidad como en verano, justo las épocas más complicadas para los pacientes. Por otro lado, hay una preocupación por la derivación de los pacientes fuera de la comunidad. Una de las principales reclamaciones de los familiares es que se está derivando a los pacientes tanto a centros privados como de fuera de la comunidad. En el último acuerdo marco firmado por Sanidad por valor de 9 millones de euros, se adjudicaron lotes de atención de pacientes de Huesca, Zaragoza y Teruel a centros en Madrid, Barcelona, Pontevedra y Tarragona. Además, la atención del centro de día para menores de edad se adjudicó a un centro en Tarragona. Es una decisión inasumible para las familias. ¿Esperan que lleve a mi hija todos los días desde Zaragoza hasta Tarragona y vuelva? No lo entendemos, y menos cuando al concurso se presentó un centro situado en Zaragoza. En Huesca y en Teruel, por su parte, no hay unidades específicas o profesionales que se dediquen de forma concreta a tratar los trastornos de la conducta alimentaria. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón contempla en los presupuestos de 2022 un acuerdo marco de salud mental infanto-juvenil que estará dotado con 1,6 millones de euros para financiar una residencia de larga estancia para esta atención específica. Fuentes de Sanidad apuntan además que se aumentarán las camas, 6 más en el clínico y 4 en psiquiatría del Servet. Además, recuerdan que no en todos los casos es necesario el ingreso. Topo 101.8 de la FM. Hemos empezado el programa con obituario y tampoco podemos ignorar que en 48 horas en Aragón ha habido 3 accidentes de trabajo mortales. El pasado lunes 13 fallecía aplastado por un árbol un trabajador de 42 años en una empresa de poda. El trabajador fallecido realizaba las tareas de poda en Ribagorza y fue encontrado muerto por un compañero. El pasado fin de semana también un empleado de la estación de esquí de Astún sufría un infarto mientras realizaba su trabajo. Al sentirse mal se le realizó una primera atención en las instalaciones de la estación de esquí y posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario en Zaragoza, donde fallecía también este pasado lunes. Y el tercero de los siniestros laborales ocurrió en Monte Odina y el joven trabajador de 23 años falleció por atrapamiento de un tractor mientras realizaba labores agrícolas. La comarca de Somontano y la ciudad de Barbastro están apenadas por el suceso, tanto por la juventud de la víctima como porque su familia es muy conocida y apreciada en la zona. A la espera de las investigaciones para conocer con exactitud las causas de los accidentes, desde UGT Aragón recuerdan que es imprescindible la formación en prevención de riesgos laborales para proteger la salud y la seguridad en el trabajo. También supervisar el estado de la maquinaria que se utiliza, que debe de cumplir con la normativa laboral vigente. El infarto es la principal causa de muerte en los accidentes de trabajo de los últimos años y en 2020 fallecieron 20 trabajadoras en su jornada. Además, los accidentes de trabajo siguen aumentando y ha crecido hasta un 12% en lo que va de año. We're gonna take the world. There's no more. y The Web is Fucked. O sea, la web está jodida. Es un manifiesto que ha escrito Kev Kirk, que donde, bueno, pues donde reparte para todos, y viene a decir que es la triste situación en la que nos encontramos. Se acabaron los días de la web 1.0, en los que el humilde blog personal y los productores de la talla de Geocities reinaban de forma suprema, y nos encontramos con que Internet ha sido monetizada casi exclusivamente por redes sociales. La pela es la pela. Y bueno, como dice el propio manifiesto, los gigantes tecnológicos, Google, Apple, Facebook y todos esos, son lo que reinan en la web, y las redes sociales como Twitter o Facebook o Instagram, que son todos del mismo, de Meta, que es el nuevo nombre de Facebook. Sí, ahora es Meta, es verdad, no hace Facebook, pero es verdad. Y bueno, cada vez hay menos contenidos, digamos, propios. Ya casi lo único que queda más o menos con contenidos libres o que, digamos, puede ser un poco del eso es Twitter, que la gente mete allí sus parrafadas o sus webs o sus blogs. ¿Y existen blogs todavía? Sí, todavía existen blogs. Hay gente que sigue publicando, aunque no los lee casi nadie porque tienen muy, muy pocas visitas, pero bueno. Sí, sí. Bueno, decir que también lo que se echa de menos de la web era los tiempos en que la gente lo hacíamos gratis. Un poco el espíritu de la, bueno, pues de lo que son las radios libres. O sea, aquí no cobramos por emitir, simplemente intentamos acompañar y mandar un mensaje, ¿no? Pues que habrá sido de todo ese proyecto, como fue, bueno, pues como en origen era el software libre, los proyectos cooperativos, etcétera, etcétera. Eso es, que por ejemplo el software libre, ya que si todo ha pasado a empresas o organizaciones sin ánimo de lucro, por ejemplo Mozilla es ya una fundación, LibreOffice es otra fundación, Linux es otra fundación. Y Archive, donde colgamos nosotros los programas. Eso es. Qué pena. Bueno, compañeros, si os parece... Digo dónde encontrar esto, El manifiesto este... Este manifiesto se llama Kep Kirk, el señor, como el Capitán Kirk, el de Star Trek. Bueno, pues es K-E-V, Kirk, y si habláis inglés, pero bueno, si no con el traductor, y la verdad es que el nombre es bastante significativo. The web is fucked, o sea, la web está jodida. Y bueno, deciros que yo lo he leído y es muy interesante, y desde luego tiene una reflexión que, aunque está un poco plagada de palabrotas, pero es una reflexión muy necesaria en los tiempos actuales mercantilizados de la web. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño intermedio musical. Os vamos a dejar con el último trabajo de los Crowleys, una banda local de garaje punk sesentero, que en poco tiempo han sacado unas cuantas referencias. Pues empezaron con una demo, luego con otro EP, continuaron con el recopilatorio de bandas subterráneas de garaje, que creo que se llamaban Vinieron de Dentro de... que iban acompañados de los Turbios, de los Psicofónicos y de los Balabarrasas. Y nada, pues acaban de sacar otra referencia. Se trata de un EP que van a estar presentando este mismo sábado en la sala Creedence junto con los Bucardos. Y eso, pues os dejamos con un poquito de garaje. Por instinto desarrolla un equilibrio natural con el ambiente circundante, pero ustedes los humanos no. Se mudan a un área y se multiplican. Y multiplican hasta que han agotado todos los recursos naturales. El único recurso para sobrevivir es transportarse a otra área. Hay otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabes cuál? El virus. Y musicalmente vamos a cambiar de tercio. Nos pasamos al ska jazz con un trabajo que se estuvo presentando aquí en la emisora hace unas cuantas semanas. Estos son los Drop Collective. Sacaron este LP CD llamado Come Sign, la canción que está sonando, y podéis escuchar una entrevista que hicieron los compañeros de Escándalo en las Ondas hace unas semanas. Pues eso. Y buenas noticias por una vez. Anulada una condena de 3 años de cárcel por cortar una carretera. Y es que cortar una carretera, siempre que no se produzcan daños a las cosas o a las personas, está amparado en el derecho de reunión y no puede merecer un reproche penal. Así lo ha recordado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha revocado la condena de 1 año y de 3 años y medio de cárcel respectivamente impuesta a 2 jóvenes independentistas por cortar la Ronda d'Adalt de Barcelona durante una huelga general en noviembre de 2017 contra el encarcelamiento de los líderes del proceso. Está para el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, las cosas son muy distintas. La protesta independentista que cortó la Ronda d'Adalt se encuentra dentro del ámbito de protección del derecho constitucional de reunión, cuyo límite es que deje de ser pacífica y se produzcan violencias sobre las personas o daños que sean de cierta entidad, algo que no sucedió en este caso. También el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha reprochado a la Audiencia que fundamentara su condena en un único testimonio, el de un motorista que increpó a los manifestantes y que fue supuestamente agredido, y que en cambio obviara a los agentes de los Mossos de Escuadra que, lejos de respaldar el relato de insultos, agresiones y amenazas por parte de los huelguistas dibujado por la Fiscalía, declararon que la protesta transcurrió sin incidentes reseñables. Y como sigue siendo costumbre, se siguen haciendo marchas contra las macrocárceles en diferentes puntos del Estado. A ver si vuelve la marcha contra la macrocárcel de Cera, que la cubriremos en esta radio, cómo no. Y de momento, pues, nos informan que Abaixos Muros convoca la 22 marcha a la cárcel de Teixeiro. En concreto, está en esta 22ª edición de la marcha anual, Abaixos Muros centra la convocatoria en la reclamación de medidas no lesivas de los derechos de las personas presas para evitar los casos de COVID-19 en el interior de las cárceles. Decir que durante este año ha habido personas que han llegado a estar hasta un año seguido sin vis-a-vis o sin comunicaciones en algunas cárceles. Y pide la organización la recuperación de visitas y permisos de salida perdidos, la normalización de las entrevistas en locutorios, agilización de terceros grados y el fin del aislamiento obligado de 5 días después de los vis-a-vis, así como una reivindicación largo tiempo pedida, la atención sanitaria adecuada. Comentar que la cárcel de Teixeiro es una de estas cárceles, como la de aquí, la que pertenece a Zaragoza, la de Zuera, que está situada en mitad de ninguna parte. Y os recomendamos, pues, la lectura de una página web, que es SCULCA, que es el Observatorio para la Defensa de los Derechos Libertades, que está en gallego, pero que Libertades, pero que es muy completa. Bueno, y ahora vamos con otra noticia un poco triste, porque al final la muerte de Íñigo Cavacas se cierra además sin que haya sanciones disciplinarias. Ya sabéis que en enero el Tribunal Supremo dijo que la muerte de Íñigo Cavacas solo condenaban a uno de los mandos policiales a 2 años de prisión, por lo cual no entraba en la cárcel. Y se libraba mientras no cometiera otro delito. Y bueno, y ahora pues parece que tampoco va a haber sanciones administrativas por parte del gobierno vasco, ya que el régimen disciplinario... espera, que me lío. Josu Erkoreka, el consejero de Interior del gobierno vasco, ha explicado que de los 6 ertzainas encausados, 5 ya no pertenecen a la Ertzaintza, por lo que no se les puede aplicar código disciplinario, y el 6º, un agente de base, lo único que hizo, según el consejero, fue seguir órdenes de disparar, razón por la que en ningún caso podría ser sancionado. El consejero ha hecho especial hincapié en que 4 de los implicados han dejado la Ertzaintza por incapacidad permanente, avalada por un médico, lo que a su entender supone que ya han sufrido un coste personal y por tanto no se puede hablar de impunidad. Bueno, como podéis ver, una vez más, hay injusticias y la impunidad policial, pues sigue. Y este caso, pues, ha sido uno de los más graves de actuaciones policiales indebidas, ya que un partido de fútbol en el cual iban a divertirse y a celebrar la victoria, pues al final se saltó con un muerto y varios heridos. Y más noticias de represión. A lo largo de esta mañana, 5 personas han sido detenidas por su aparente participación en los disturbios durante la huelga indefinida del metal en Cádiz. Y los hechos se han producido a la hora de entrada en los colegios. La reacción a las detenciones ha llevado a la Coordinadora de Trabajadores del Metal a convocar una manifestación de rechazo a las detenciones hoy a las 5 de la tarde en frente de la comisaría El Puerto de Santa María. La Voz de Cádiz ha confirmado las 5 detenciones y que estas personas estarían acusados de desorden público, atentado contra la autoridad, lesiones y daños. El operativo policial ha tenido lugar en la barriada de San Pedro, una de las más combativas durante la larga semana de movilizaciones que terminó con la firma de un nuevo convenio. Durante la huelga tuvo especial impacto los cortes del puente de Carranza, que comunica San Pedro, el Puerto Real, con el centro de la capital de la provincia, así como el levantamiento de barricadas en la zona. La foto de una tanqueta en esta barriada durante las jornadas de lucha fue uno de los elementos más impactantes de la huelga y motivo de fuertes críticas al dispositivo policial. CGT Cádiz, sindicato que junto a CTM denunció la insuficiencia del acuerdo ratificado el 25 de noviembre, ha confirmado las detenciones y afirman: «Quieren amedrentarnos, quieren la bota en el cuello, esto no va a quedar así, estamos ya trabajando para que todas esas personas trabajadoras no pierdan ni su libertad ni su dignidad». Y acabamos el programa de hoy con sección feminismo. En este caso vamos a hablar de las agresiones sexuales. Ni hay más de noche, ni se emplea violencia extrema. Un informe desmonta los mitos sobre las agresiones sexuales. Iluminar las sombras en las que permanecen los mitos, potenciar recursos para perseguir este tipo de delitos y dar apoyo a las víctimas. Son los objetivos que persigue el colectivo de docentes e investigadoras SexViol, con el que el informe que han elaborado sobre los casos de agresiones sexuales en España. A partir del análisis de 178 sentencias emitidas por la Audiencia Provincial de Madrid entre el 16 y 18 relacionadas con los casos de agresiones sexuales, este grupo de docentes han elaborado un informe que han presentado hace 2 días en la primera jornada científica sobre investigación e intervención sobre violencia sexual en España. Según explican desde SexViol, algunos de los hallazgos de la investigación desmienten varios mitos que achacan a las agresiones sexuales. Uno de estos mitos es el del agresor desconocido, y es que, según el análisis de las sentencias estudiadas, en más del 80% de los casos la víctima y el agresor se conocían previamente, y en un 17% mantenían un vínculo de intimidad, ya sea por ser pareja en el momento de la agresión o expareja. Un segundo mito, desmontado también por este informe, tiene que ver con el lugar en el que tienen lugar las agresiones. Según informan, la gran mayoría de los casos de agresión sexual tiene lugar en una vivienda, el 60%, siendo los espacios públicos en general las segundas zonas más habituales, pero con mucha diferencia, apenas un 20%. En cuanto a la violencia empleada en las agresiones sexuales, las sentencias estudiadas para el informe señalan que solo el 4,6% de los casos las víctimas presentan lesiones graves o mortales, mientras que en cerca de la tercera parte, un 30%, no ocurrió ningún tipo de lesión. El siguiente mito a desmontar es que las agresiones sexuales tengan lugar durante la noche. Según el estudio, la hora del día en la que se producen las agresiones sexuales es irrelevante. Los casos estudiados para la elaboración del informe se reparten casi la mitad entre situaciones que tuvieron lugar de día, un 45%, y durante la noche, un 55%. Además, en contra de los discursos de la extrema derecha que pretenden desvincular la violencia sexual del género, este estudio señala que el 95,5% de los casos la víctima fue una mujer. También señala que los agresores sexuales no responden a un patrón antisocial o patológico, ya que el 70% de los casos no contaban con antecedentes penales de ningún tipo y solo un 1% tenía antecedentes por agresión sexual. Las víctimas de las violencias sexuales no necesitan nuestra piedad, exigen nuestro respeto, señalan desde el grupo de trabajo Sexviol, y solo podremos restituir su dignidad si contribuimos a sensibilizar, concienciar, producir conocimiento científico contrastado, si conseguimos iluminar las sombras en las que permanecen los mitos, si trabajamos para disponer de recursos que persigan el delito, si se establecen servicios suficientes de acompañamiento, asesoría jurídica y atención especializada que atiendan los daños físicos, psicológicos, sociales y afectivos sexuales que causan estas agresiones. Pero sobre todo, si somos capaces como sociedad de crear masculinidades respetuosas hacia la libertad y autonomía de mujeres y niñas. Y lo cierto es que hay dos frentes, uno por un lado que evidentemente es el más oculto, como es el de las agresiones sexuales, y otro más evidente, como aquel que ataca a las librerías feministas, como ha sucedido precisamente hace 3 días, sucedió en Madrid contra la librería feminista Mujeres and... Perdón, que me atranco. Mujeres and Compañía, que bueno, pues es una... Está en el céntrico distrito de Arganzuela de Madrid y sufrió un ataque vandálico justo cuando iban a cambiar la decoración de Navidad. Se encontraron con el escaparate destrozado. Y bueno, como bien dijo una Laura Redondo, una experta en igualdad y violencia, atacar una librería es uno de los grandes fetiches del fascismo. Y si esta librería es feminista, ¿para qué queremos más? Bueno, pues parece que vamos a ir despidiendo esta edición. Esperemos que haya ido bien, que no os hayan pitado mucho los oídos. Y nada, recordaros pues una vez más las formas que tenéis de contactar con nosotros. Por correo electrónico, ya sabéis, a través de microabierto@radiotopo.org. Por correo ordinario, yo no sé, igual hay alguien que quiere mandar algo. Pues podéis... Un Christmas navideño. Por ejemplo. Ah, sí, por favor. El aguinaldo. Podían mandar también. Sí. Sí. Antes mandaban aguinaldos a determinados programas. Sí, de eso, de este programa, ¿eh? No es una leyenda urbana. O sea, de este programa, de esta emisora. Ojalá. Mandaban aguinaldos, sí, sí. Y además, buenos. Bueno, pues tenemos el apartado de correo 6032 50.080 Zaragoza. Si quisierais hacerlo. Y nada, no sé, si tenéis algo más que añadir, suelto, si no, nuestra sintonía de cierre. Todo dicho, hasta la semana que viene. Un pletórico salud y anarquía, como de costumbre. Adiós. Chao, chao. Radio Topo, con todo nuestro amor. En el 101.8 de la FM. tío, dos tío. Tanto tiempo haciendo lo mismo, haciendo algo que no quería. La cabeza macho, la máquina chía. Mi rey uniendo de la vida moría. Y nunca tuve suerte, se maldecía. A ver si me toca la lotería. Día tras día, me puso de vida. Día tras día, y el dinero no lo devolvía. Quiso parar, ya no podía. Quiso salir, no había salida. 20 minutos,